El sexto campeonato nacional de kickboxing se realizó el pasado 16 de abril, en la que los deportistas del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte participaron en las diferentes categorías, dejando en alto el municipio de Soacha. Este campeonato es la antesala de la competencia que se realizará en el Coliseo General Santander en el mes de junio. Arnulfo Torres, entrenador de kickboxing, habla de la participación de los jóvenes soachunos en esta competencia. El pasado 16 de abril se realizó el sexto Open Ring de kickboxing, que es un torneo nacional que en esta ocasión contó con un invitado especial que era el hermano país de Ecuador, una delegación de Ecuador que nos acompañó durante todo el evento. Bueno, los resultados fueron muy satisfactorios, principalmente para el evento. A ver, lo que pasa que es que en kickboxing es muy difícil reunir la calidad que se reunió en este torneo. Venía gente de Cali, de Medellín, de Bogotá, y el nivel fue muy alto. Nuestros deportistas de Soacha, que forman parte de la selección Cundinamarca, pues tuvieron siempre en el podio. Pero en términos generales, el balance deportivo muy bueno. Pero más satisfactorio es el balance administrativo y de participación de deportistas de todo Colombia con una excelente calidad técnica. Invitamos a toda la comunidad a que practique el kickboxing y apoye a estos deportistas soachunos. Informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio.